Bueno, mirá, te cuento. Ayer supuestamente tenía que ser la entrega del servicio, ¿no? Uh-huh. En la falda no se presentó nadie de la provincia. Hemos tenido varias audiencias por el medio del Ministerio de Trabajo para pidiéndole a la provincia o a algún encargado del Ministerio de Agua y Saneamiento que se presentara para empezar las negociaciones, para ver cómo era el traslado, si uh-huh. se hacía, bueno. La provincia, un silencio total, o sea, no hizo caso a la carta que presentó Cuenca Cerrada pidiendo devolver el servicio ahora el 31 de mayo. Sí. Y bueno, novedades no tenemos ninguna, la preocupación nuestra de 31 empleados, 31 familias que trabajamos acá, y, sí. y bueno, no hay respuesta de nadie, ya nos avisaron desde Cuenca Cerrada que bueno, el sueldo, no saben cómo lo van a pagar porque, bueno, ya como es sabido, la cooperativa integral no nos puede asistir más, uh-huh. No nos puede asistir más porque, bueno, por la quita del agua, por todos los problemas que hubo en Carlos Paz, al no tener asistencia desde la cooperativa integral, el servicio este no se puede sostener. Uh-huh. Por eso es que se está pidiendo que la provincia se haga cargo. De todos modos, esto no es que ahora salió de pedirle a la provincia que se haga cargo, sino que ya viene del 2018. Uh-huh. El periodo de concesión se terminó en el 2015, después hubo dos prórrogas que en realidad las pidió la provincia porque Cuencas quería devolver el servicio. Uh-huh. La provincia pide que se siga con el servicio y, bueno, a partir del 2018, cuando se terminaron las prórrogas, son cartas que se le pide a la provincia que vuelva a tomar el servicio, bueno, y la provincia no se hace cargo ni tampoco tenemos noticias de nadie. ¿Sí? Uh-huh. O sea, desde el 2018 está vencido el contrato y como tal debería haber sido la provincia sí. ya la que asuma la prestación. Claro. Se venció en el 2015 y después hubo dos periodos más de que la provincia pide que sigamos. Sí. Pero bueno, la verdad es que también, es más, Cuenca Cerrada quiere seguir con el servicio, o sea, la cooperativa quiere seguir sí. con el servicio, pero ¿qué pasa? Se le pide a la provincia de que paguen, subsidien claro. los productos químicos que son tan caros, que es todo en dólares, las reparaciones de los motores que también es en dólares y es muy costoso el servicio. Pero bueno, la provincia no da ningún tipo de respuesta. Uh-huh. Tomo esto, ¿no? Digamos, desde el 2018 está vencido el contrato, digamos, desde Cuenca Cerrada se había advertido al gobierno provincial, el gobierno provincial dice, sigan ustedes adelante de la prestación del servicio. Ahora, la consulta es, ¿brindaba alguna asistencia económica el gobierno provincial para que la prestación pueda seguir brindándose de la misma manera, garantizando la calidad del servicio o no? No. Nunca brindó ningún tipo de ayuda a la provincia. Es más, la provincia, o sea, siempre vino el ERCEP a controlar de que todo estuviera funcionando en perfectas condiciones. Nos hicieron montones de controles, ¿no es cierto? Por mes, la Universidad Nacional de Córdoba viene a controlar el líquido que nosotros estamos devolviendo, que esté en sus parámetros normales y bien. Y bueno, y siempre ha dado buenos resultados porque hemos estado trabajando a conciencia y bien, ¿sí? Uh-huh. Hasta hoy, ¿me entendés? Sí. Pero bueno, ya de acá en adelante ya no sabemos qué puede suceder porque es obvio, al no tener la asistencia de la cooperativa integral, esto se va a empezar a caer a pedazos. Sí, sí, sí. Gustavo, ¿y hoy cómo están llevando adelante la prestación? ¿Quién está al frente? Hoy está, bueno, sigue el Cuenca Cerrada. Uh-huh. Cuenca Cerrada va a seguir, sigue, pero bueno, ya con la advertencia de que claro. no sabemos, primero los sueldos, ¿no? Que, uh-huh. que es lo nuestro, y después, bueno, el medio ambiente hay que seguir cuidándolo, y vamos a seguir cuidándolo y los empleados vamos a seguir trabajando mientras podamos, hasta sí. donde se pueda, pero cuando ya no se puedan comprar productos químicos, imagínate, más allá de que cuando no podamos cobrar nuestros sueldos, no sabemos qué es lo que va a pasar de acá en adelante. Uh-huh. Cuenca Cerrada o la COPI siempre estuvo al frente de todo, imagínate, en plena pandemia el año pasado, sí. Nunca nos faltó un peso del sueldo, siempre hemos cobrado a término con los sueldos, pero bueno, ahora ya como viste, el que avisa no traiciona, como que nos están diciendo, muchachos, no le vamos a poder pagar el sueldo, no vamos a poder comprar insumos, y bueno, y eso es grave. Uh-huh. ¿Sí? Cuando decís no les vamos a poder pagar el sueldo, ¿te referís a mayo o a partir de junio vienen las dificultades de cobro del sueldo? A mayo, ya directamente, desde mayo, dicen, o sea, ellos se comprometen a pagarnos, pero sí. Nos dicen que no saben en qué término nos van a poder pagar, quizás no se puedan cubrir los términos, viste que hasta el 10 de cada mes vos sí. Tenés que cobrar tu sueldo. Bueno, ellos nos dicen de que no saben ellos, porque todo va a depender del dinero que entre a las cajas, ¿no es cierto? Uh-huh. De todos modos, acá en la zona, imagínate, la gente que ya se está enterando de toda esta incertidumbre, se ha notado de que está yendo menos a pagar a las oficinas porque están esperando a ver qué es lo que va a suceder de acá en más, ¿no es cierto? Claro. Gustavo decía, son 31 trabajadores y trabajadoras, ¿no?, los que están abocados al servicio. Sí, uh-huh. 31. Bien, en distintas tareas, contanos un poco ahí los roles, ¿no? Bueno, está la gente de la oficina, ¿no es cierto?, oficina comercial. Después tenemos, en la parte técnica, tenemos operadores de las plantas, porque tenemos dos plantas, una en La Falda, que absorbe todo el líquido de Villa Jardino, Huerta Grande y La Falda, uh-huh. y una planta en Valle, que es más chica, y que absorbe todos los líquidos de Valle Hermoso, trata todos los líquidos de Valle Hermoso. Uh-huh. En total tenemos, son 8 los operadores de las plantas, después tenemos personal de mantenimiento electromecánico, que son otros 8 más, y después tenemos personal de redes, y esos son los que se encargan de hacer las conexiones, cuando hay taponamientos en las redes o recambios de redes, por uh-huh. ejemplo. Bueno, está dividido en todo eso, ¿no es cierto? Y después tenemos, aparte de las dos plantas, 3 estaciones de bombeo, que son las que bombean los líquidos hacia las plantas. O sea que el servicio es grande, grande y es costoso. Uh-huh. Bien, decías ayer se tenía que entregar el servicio, nadie de la provincia se presentó. Digo, de los municipios que también se ven afectados, ¿no?, con esta decisión, ¿algún intendente se ha puesto en contacto, digo, o no? No, con nosotros ni con Cuenca Serranas ningún intendente se ha puesto en contacto. Nosotros hoy como empleados, como compañeros de acá de La Falda y con el miedo este de los problemas laborales, ¿no?, y de los sueldos, nosotros hemos elaborado una carta que le vamos a enviar a cada uno de los intendentes, hoy justamente se la estamos enviando con la firma de todos los trabajadores, para que ellos tomen conciencia y nos reciban, y bueno, de ahí en más podamos, aunque sea nosotros, empezar una negociación con ellos y que ellos se den cuenta del impacto que va a causar si este tratamiento se empieza a deteriorar, ¿no? Porque uh-huh. Es un tratamiento fundamental y más en esta época de pandemia, ¿no es cierto? Imagínate que la cuenca norte empiece a alargar líquidos en mal estado, claro. Sería gravísimo. Entonces, bueno, nosotros queremos que cada uno de los intendentes, que es el de Villa Jardino, el de Huerta Grande, el de La Falda y el de Valle, uh-huh. se empapen de esto y sepan cuál es el impacto que le va a producir a la zona todo este problema, ¿no? Uh-huh. Bien, subrayo esto que estás diciendo, ¿no? Porque, a ver, en términos de gravedad hay varias cuestiones, ¿no? Por un lado, los puestos de trabajo, ¿sí?, de quienes hoy están abocados al servicio de cloacas, y lo otro es este impacto ambiental, ¿sí?, que tendría el hecho de que, bueno, o las plantas o las estaciones de bombeo no funcionen correctamente como están funcionando hoy. Claro, exactamente. Uh-huh. Hay exactamente. Todo un impacto ambiental que es importante advertirle, ¿no?, digamos, a las autoridades, tanto a intendentes como también al gobierno provincial. Claro, y también te explico algo. Acá en la zona la gente no toma conciencia realmente de lo que es un servicio de cloacas, porque quizás lo conoce poco uh-huh. y, bueno, conocen hasta donde apretan el botón en el inodoro y no saben más de ahí en adelante, ¿no es claro. cierto? Entonces yo he invitado a los intendentes, he invitado a la gente de prensa de La Falda, a los canales, para que se acerquen a la planta y entonces vean todo lo que es el tratamiento y que vean cómo está funcionando la planta hoy. Hoy está en perfectas condiciones y en óptimas condiciones para que después, ¿no es cierto?, si llega a suceder algo, esperemos que no, no queremos que suceda nada, realmente queremos que la provincia se haga cargo de un servicio que le pertenece a la provincia. Y si llega a pasar algo, bueno, que vean el antes y lo que empieza a suceder, ¿no es cierto? Pero es importantísimo que vengan a la planta y que conozcan cuál es el trabajo que hacemos todos nosotros y cómo es el líquido que entra y cuál es el líquido que nosotros estamos devolviendo al río, ¿no? Claro. Que sería la cuenca que va directamente al lago San Roque, que sería muy perjudicial para todos, ¿no? Para toda la cuenca completa. Bien. En un ratito, digo, vamos a repasar ahí el testimonio particularmente del intendente de La Falda, ¿no? Que él ha dicho y lo ha reiterado, ¿no?, en las últimas semanas, que el gobierno provincial va a asumir la prestación, ¿no? A ustedes, insisto con esto, ¿no?, porque me parece gravísimo, ¿no?, que ya se le advirtió al gobierno provincial. Digo, ¿a ustedes no les ha llegado ninguna confirmación en esa línea, que el gobierno provincial asumiría la prestación? Digo, como vuelvo a decir esto, ¿no?, como trabajadores mínimamente deberían saber en manos de quién, bueno, va a continuar la prestación. Claro. No, vos sabés que no nos llegó nada, inclusive a todos nos llamó mucho la atención el video en el que habló el intendente de La Falda, nos llamó la atención porque nosotros no tenemos ninguna noticia de nadie, ni siquiera noticias de él, ¿no? O sea, nunca nos dijo nada a nosotros, la provincia nunca nos dijo a partir de... Es más, no es que no nos dijo a nosotros como empleados, sino que tampoco se lo trasladó a Cuenca Cerdona, que sería lo más importante, ¿no? Claro. Decirle, bueno, el mes que viene nosotros ya tomamos el servicio, como dijo el intendente, por un mes, que me parece totalmente extraño, no podés tomar el servicio por un mes, y después de ese mes, ¿qué va a pasar? ¿Me entendés? O sea, es muy raro la conferencia que dio ahí el intendente de La Falda, es muy extraño. Pero bueno, si nos recibe con las cartas que nosotros le hemos enviado ahora como trabajadores, ¿no?, y el riesgo que está corriendo nuestro puesto de trabajo, si nos recibe, le plantearemos y le preguntaremos de dónde sacó esa información, y quizás tenga la respuesta y, bueno, nos podemos quedar todos tranquilos, nosotros como trabajadores y la sociedad de La Falda también, Darrino, Huerta y Valle, para que todo el mundo se quede tranquilo de que esto va a seguir funcionando normalmente, ¿no? Sí, bien. Gustavo, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, pensando en esta situación de incertidumbre, ¿no?, en la que están como trabajadores, en la que está también el servicio, digo, ¿han pensado una especie de plan de lucha, digo, planteando la continuidad de los puestos de trabajo? ¿Cómo analizan también esa posibilidad? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros, a partir de esta carta que le enviamos al intendente, que, bueno, en esa reunión, si es que nos reciben los intendentes, nosotros le vamos a expresar de que nosotros vamos a empezar un plan de lucha porque es necesario, ¿no? Más que todo por nuestras familias y nuestras fuentes de trabajo. Quizás empezaremos con movilizaciones en la oficina, guardias mínimas, como para que la gente ya se vaya enterando de todo esto que pasa y, bueno, y alguien se vaya moviendo y, sí, bueno, y la provincia, como decimos, y las intendencias, ¿no es cierto?, abran los ojos de que acá estamos por tener un problema muy, muy grave, ¿no? No solo como para 31 trabajadores, sino para el medio ambiente, que es algo tan importante en estas épocas. Seguro, seguro que sí. Bien, Gustavo, te agradecemos el contacto con Villanos. Vamos a estar en comunicación, digo, en función de las novedades, ¿sí?, que pueda existir en los próximos días, ¿no? Esperemos que hayan novedades y por lo menos esto, ¿no?, si el gobierno provincial decide asumir el servicio, bueno, que esto lo puedan comunicar, garantizando también, ¿no?, la continuidad de los puestos de trabajo. Así que, bueno, estaremos ahí en comunicación en estos días, ¿sí? Un abrazo. Dale, dale, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por ponerme en línea y, bueno, esperemos que tengamos novedades y que sean buenas. De todos modos, estoy a disposición de ustedes cuando me quieran llamar, cuando quieran consultar, estoy a disposición. Muchas gracias.